Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 275 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y bienvenidos a este International Clash Day que celebramos hoy en este programa por cuarto año consecutivo. Así que bienvenidos a este programa que hoy hemos titulado Ama la música, odia el fascismo, ama de clash, odia el racismo. No es que sea así un poema así con buena métrica, pero como habían convocado contra el fascismo y el racismo, pues nos ha quedado así como redondo. Empezamos. Suena esto, Harry, música gorda. Buenas tardes, Juan Carlos. Esta tarde podéis llamarme Paul Simon. Soy bajista de los Clash. Harry Simon. Estoy encantado de estar tonight con vosotros aquí en Agora Sol Radio. Maldita sea. Es que teníamos que traer a Paul Simon alguna vez al programa. Paul, estás bien aquí, ¿no? Sí, tómate una birrita, tranqui. Buenas tardes a todos. Llevamos tiempo queriendo traer a Paul al estudio y con todo el tema COVID y esto se estaba complicando, pero hoy con este Día Internacional de los Clash era una excusa magnífica para traerle. Ha dejado algunos asuntos de lado, luego le haremos algunas preguntas para que le conozcáis mejor. Paul Simon no es grupo de riesgo, ¿no? Por supuesto. Calla, Paul, calla, no digas nada. ¿Qué tal, María Canina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, estoy bien. Aquí contenta de estar aquí con vosotros para celebrar este día por cuarto año. El equipo de Barrio Canino se divide entre la gente que sufre el International Clash Day todos los años y entre la gente que disfruta como cerdo en el barro del International Clash Day todos los años. ¿A que sí, Juanfran? ¿A que sí? Claro que sí. Buenas tardes, truco. Buenas tardes. No voy a hablar mucho, que estamos en directo, no hay que decir muchas tonterías. Vaya. Así que, Paul, cállate hasta que te preguntemos nada. Y vamos al turrón, que nos come el tiempo. Vamos ya. Saludamos también a todas las radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Y os recordamos también nuestra web barriocanino.blogspot.com, la web de esta emisora www.agorasolradio.org. Y nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Y dicho esto, pues lo que veníamos diciendo, cuarto año consecutivo en el que participamos en este International Class Day. No sabéis qué es el International Class Day, ya habéis tenido cuatro años para averiguarlo, pero si no lo sabéis, pues os contamos. Hace algunos años nuestra bien amada emisora KEXP en Seattle decidió convocar el 7 de febrero como Día Internacional de los Clash, una forma de reivindicar la trascendencia de esta banda londinense tanto en su época en activo como después, durante décadas. Una reivindicación musical, pero también social y política, por el papel de la banda como vehículo transmisor de ideas y valores. En 2018 hicimos nuestro programa 231 de Clash, con las manos en la nuca o en el gatillo de la Star. Qué bien suena. Esos títulos tan bonitos que nos pone Juan Carr. Yeah. En febrero de 2019 repetimos con el programa 249, Yo te quiero infinito, un homenaje internacional a The Clash, que os animamos a escucharlo. Es un programa de bandas internacionales haciendo versiones de los Clash en idiomas que no fuesen inglés. Y en 2020 hicimos el programa 259, El futuro no está escrito, inspirado en esa idea de Joe Strummer, que dio título al documental The Future is Unwritten de 2007. El futuro, como el presente, depende de ti. Puedes transformarlo. Cúrratelo. Eso. Pero, seamos sinceros, después de tres años participando en la convocatoria, este año estábamos con dudas, ya que somos pesaditos, ya nos interesa. ¿Estamos realmente ilusionados con los Clash? ¿Una nueva aportación nos aportaría algo? ¿A nosotras? ¿A vosotras? No sabemos, pero es que cuando nos llegó una vez más la convocatoria de la emisora KEXP, no pudimos negarnos, porque este año nos convocaban bajo la idea del legado antifascista y antirracista de los Clash. Nos han tocado la patatita y teníamos que hacerlo. Así que, sí, y otra cosa, en 2020 se cumplieron 40 años de la publicación de London Calling, en plena pandemia y por las circunstancias no dijimos ni pío. Podríamos decir que es la obra cumple del cuarteto londinense. Eso lo podría decir yo. Uh-huh. Pero igual tenemos una discusión encima de la mesa. Oh, yeah. Sobre cuál es. Lo dejamos ahí. Haremos igual una votación. Como la del trap. Y dejamos la puerta abierta a quienes quieren reivindicar el sandinista. Como aquí nuestro amigo Dr. Harry. Sandinista forever. Claro que sí. El caso es que aquí estamos homenajeando una vez más a los Clash y hoy además con una programación especial en Agora Sol Radio que nos lleva acompañando todo el día, desde las 7 de la mañana dando la turra con los Clash hasta las 4 de la tarde, con la reemisión de estos tres programas que os hemos contado y con unas listas sabrosas de los Clash. Y así, además, repetimos las palabras de John Stramer haciendo las nuestras. Somos antifascistas, somos antirracistas, somos antiviolencia y procreatividad. Estamos en contra de la ignorancia. Así que seguimos con este tramo en vivo y en directo. Hoy, programa 275 de Barrio Canino. Contribución a nuestra contribución al International Clash Day. Ama la música, odia el fascismo. Ama de Clash, odia el racismo. Vamos ya. Should I stay or should I go? One more time to be free. Y ya sabéis que la regla de oro de este programa es que tenemos que empezar con un tema canino, ya sabéis. Una canción que tenga la palabra perro, que el artista que la interpreta tenga perro en su nombre, no vale Liz Crash Perry, y que el título del álbum tenga perro, cualquier, tiene que haber un perro ladrando por ahí. Y ya dijimos en el primer especial de los Clash que no era fácil encontrar temas caninos en esta banda. De hecho, ya habréis escuchado dos veces Groovy Times. Y en el pasado programa hicimos un pseudo Lee Perry con nuestro triple salto mortal y pusimos una canción de Banda Basotti, creo que tenía, estaba en el disco Oki Cani Bastardi. Ahí estaba el perro. Pero bueno, hoy traemos un 100%, un tema 100% canino que no es Groovy Times. No hemos tenido que encontrar nada. El tema es Cheapskates. Y la estrofa, en concreto, dice lo siguiente, es la primera. Dice, he sido un fracasado, él ha sido un pringado, le he visto recoger colillas bajo la lluvia. Dices, ¿dónde está la palabra perro aquí? Ah, amigo. No está, pero es una traducción. Porque es lo que dicen, es, I see him picking up dog ends in the rain. Y dog ends no es perro final. No. ¿Qué final del perro? El final del perro. ¡La colilla! La colilla. La colilla del cigarro. También sirve para despojos, desechos, pero en este caso se refiere a las colillas estas que cogían los mendigos para fumar. Las chustillas de toda la vida. Una chusta nunca disgusta. Sí, Dogen, chustilla. Diccionario canino de slang inglés. En 1978, The Clash se encontraban en la encrucijada que les surge a todas las bandas de el segundo disco, oh, así en mayúsculas. Mucha gente, hay que decirlo, la prensa musical les quería ver fracasar, ¿no? Porque el primer disco siempre ha sido muy criticado por los críticos profesionales porque no sonaba bien. Y decían, no sonaba bien, The Clash es una mierda de banda, van a fracasar. Pues no, pues os lo coméis. Porque ellos sabían lo que hacían y se le iban a jugar y lo tenían muy claro. Querían ver que esta gente que dijo aquello que los Clash son una banda de garaje y mejor que se queden dentro con el motor encendido o los de el punk murió el día en que Clash ficharon para CBS, pues todos esos se iban a comer con patatitas lo que habían dicho. Así que lo que Joe Strummer dijo es de vamos a hacer un disco 10 veces mejor que el primero. Eso fue su promesa que puso sobre la mesa. Y para gusto de la crítica, así fue. Entre los fans, la cosa ya está ahí disputada. Lo cierto es que el disco sonó mejor. Que contaron con un productor que les pulió el sonido bastante y esto les gustó mucho a los críticos. Y justo en esta canción, el tema canino de hoy, se despachan a gusto con críticos, amigos, enemigos e incluso con ellos mismos, donde admiten que ellos tienen la regla de oro. Que es lo que no puedes comprar lo robas y lo que no puedes robar pues lo dejas ahí. Refiriéndose también un poco a que sí, no somos una banda original, pero aquí estamos. The Clash, Cheapskates. Never read the book, though ¿Qué pasa? Nos ha pillado el carrito. Ahí el directo, maldita sea. Venga, vamos. Bueno, vamos a empezar con la primera historia number one. Bueno, dale, pues, Mary. La primera historia la hemos titulado Antirracismo en las calles de los Clash. Ya hemos dicho que este año el International Clash Day gira en torno al antifascismo y el antirracismo. No se podía ser mejor escogido. El año pasado fueron, por ejemplo, las enésimas revueltas por la muerte de George Floyd. Vemos constantemente cómo el discurso racista y fascista aparece en el foro político y se blanquea desde los medios de comunicación. Nosotras mismas hemos dedicado unos programas recientes a eso. Hablamos de racismo en España y le hemos dedicado un programa al antifascismo en los 90. Lo admitimos. Nos ha encantado el enfoque del International Clash Day. Si rastreamos la música y las canciones de los Clash, veremos que el antirracismo es algo que siempre está presente. Stramer entendió perfectamente que el punk era una música que había que utilizar para cargarse el sistema y sus injusticias. Esto, por cierto, causó la primera baja de la banda, el batería Cherry Chimes, o como se diga. Se apeó de la banda después de grabar el primer disco porque no compartía la creciente politización de la banda. Por eso no aparece en la foto de la portada y le acreditaron como Tory Crimes. ¡Qué cabrón! Cagarse en el sistema no es solo señalar fallos o mucha policía, poca diversión. Hay que dar voz a las personas más desfavorecidas y oprimidas por los mecanismos del sistema y su racismo, imperialismo y sexismo congénitos. Lo del sexismo, no sé si se tocó mucho, pero de racismo e imperialismo cantaron largo y tendido. Y lo interesante es que lo hicieron metiéndose en los zapatos de aquellas personas oprimidas por el racismo. Las personas racializadas, desde su cercano Brixton al lejano oeste americano. Tenemos Gas of Brixton, de la que ya hemos hablado mucho, pero también tenemos One More Time, que menciona a Watts en Los Ángeles o Montgomery en Alabama, y dicen, la miseria en el gueto es tan evidente que no necesitamos mirar los indicadores de pobreza. Y como estas, muchos ejemplos. Ghetto Defendant, Justice Tonight, Kid It Over, o First Night Back in London, en la que relatan un viaje en taxi con un conductor negro, no sabemos si es una historia real. La policía les para, cachan al conductor y le hacen pasar lo insufrible. El pasajero se queda atrás, con unos canutos escondidos bajo su sombrero. Nadie le registró, era blanco. No solo eso, sino que dieron voz y minutos a los músicos negros en sus discos. El mejor ejemplo es la presencia de Mickey Dredd en las caras B de sus singles y en los dubs de Sandinista, pero de eso hablaremos luego. ¿Qué temazo vas a poner para ilustrar este antirracismo de los Clash? Pues venga, la canción que hemos elegido ha sido Charlie Dance Surf. Oh, yeah. Este tema está basado en la frase que suelta el teniente fascista de Apocalypse Now. En el tema se ponen en la piel de los soldados y expresa el cinismo imperialista de forma brutal. Charlie no hace surf, y creemos que debería, porque lo nuestro es lo más, y todo el mundo debe ser como nosotros. Y si no quieren, pues Charlie se convertirá en una estrella de napalm. Oh yeah. Thank you. Charlie no hace surf. O sí, quizás, no se sabe. Para los Clash, el enfoque siempre fue antirracista e intelectualoide. Os daréis cuenta a lo largo de todo el programa que íbamos a contar un montón de historias y poner un montón de canciones. Hay un toque siempre, como aquí nos gusta decir, ¿no?, la triple vuelta de tuerca, ¿no? En las letras de los Clash, en su actitud, en sus lanzamientos discográficos, en todo, siempre había un doble o un triple sentido. Vamos a lo largo del programa a intentar ir desentrañando algunos de estos pistas extra que nos han dado los Clash siempre. Y vamos a continuar también con el tema del racismo. En esta ocasión vamos a un momento muy determinado, que además quizás fue el pistoletazo de salida un poco para la fama de los Clash, más allá de los circuitos de punk, ¿no?, y de la peña joven que estaba en aquellos últimos 70, más atenta, ¿no?, a lo que estaba pasando, los modernitos, ¿no?, que podíamos decir. Este acontecimiento que os voy a relatar ahora puso a los Clash en un poco expuestos ante la sociedad británica, cosa que por un lado a priori podría parecer mal, ¿no?, por el expuestos entre comillas, pero que a la larga, todo el mundo sabe que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? Vamos a retrotraernos un poco hacia atrás y presentar a los actores de esta historia. Desde 1959, ya os había contado María algunas pinceladas acerca de la actitud antirracista de los Clash, ¿no?, y en qué tipo de ambientes se encuadraban. Bueno, pues desde 1959 se llevan celebrando, es decir, continúa, estos desfiles de carnaval de carácter caribeño en el barrio de Notting Hill. Notting Hill hoy en día es un barrio de bastante pasta de Londres, ¿no?, pero poneos en la situación de 1959, era un barrio esencialmente caribeño. Para que os hagáis una idea, la peña que veías por la calle era mayoritariamente negra y bueno, con su cultura y su forma de vida, ¿no? Estoy hablando de, repito, 1959, esto cambiaría mucho. Bueno, pues se llevan celebrando estos desfiles de carnaval desde entonces como respuesta ya en 1959 a ataques racistas en Londres, y estos carnavales se hacían con la idea de promover la diversidad cultural y racial. Son carnavales, como os podéis imaginar, no relacionados con el concepto de carnaval que conocemos aquí, no se celebran en febrero ni nada, estos son en agosto, en verano, y bueno, son concebidos como una fiesta, como un acto de reivindicación cultural. Tuvieron algunas ediciones más moviditas que otras, como por ejemplo la de 1978. Ese año, el colectivo político y cultural Rock Against Racism, o sea, Rock contra el Racismo, y la Liga Antinazi Inglesa, pues el 30 de abril de ese año, de 1978, montaron un carnaval al cual asistieron 100.000 personas, que marcharon durante 6 millas, sabéis que allí no se miden kilómetros, se miden millas, desde Trafalgar Square hasta el East End de Londres, donde acabó la marcha con un concierto al aire libre en el Victoria Park, en Hackney, que contó con Alorito en el cartel, The Clash, Steel Pulse, Tom Robinson Band, X-Ray Specs, Jimmy Porcey y Patrick Fitzgerald. Si algunos de estos probablemente no suenen, pero los que os suenan mucho, seguramente, ¿no? Son bandas esencialmente que se balancean entre el punk y el reggae, ¿no? Por aquella época, la prensa de derechas cargaba contra los inmigrantes con titulares como «Nos asedian», y el populismo del Frente Nacional, equivalente a Vox hoy en día, aprovechaba para hacer mítines públicos donde lanzaban mensajes contra todo aquello que, esto parafraseamos, todos aquellos que tengan las caras marrones, negras o amarillas. Eso es supremacismo blanco, que estaba a la orden del día. Bueno, pues esta alianza que os hemos dicho, el RAR, el Rock Against Racism, y la Liga Antinazi, surgía como respuesta a la ultraderecha. Pero lo que les llevó a pasar a la acción, después de varios carnavales, ya os digo, algunas ediciones más movidas que otras o no, en aquel 78, para montar este pifosio tan gordo, fue la exposición pública de uno de los ministros en aquel momento, Tories, conservadores, Enoch Powell. Es aquel hombre que algunos habréis oído mencionar, como que es conocido, ¿no?, pasó la historia como el tío que dijo aquello de los ríos de sangre que correrían por Inglaterra si no se expulsaba a todos los emigrantes, ¿no?, los inmigrantes. Bueno, pues en el año 78, en un meeting de Enoch Powell, Eric Clapton, este conocido músico guitarrista y más cosas, que no vamos a decir ahora, subió a un escenario de Birmingham empapado en alcohol. Bueno, esto decía él, evidentemente estaba borracho, se notaba, pero bueno, y cargó contra la inmigración que estaba convirtiendo a Gran Bretaña en una colonia negra, según su opinión. Y en tono bravucón dijo, y decimos, transcribimos literalmente sus palabras: ¿tenemos algún extranjero en la sala? Si es así, por favor, levantad las manos. negracos, quiero decir. La palabra que utilizó originalmente era WOG, W-O-G, ¿no? Vamos a traducirla por negraco. Ni siquiera es negrata, es como peor todavía. Os estoy mirando, no os veo. Bueno, donde quiera que estéis, creo que simplemente os deberíais marchar. No solo dejar el auditorio, sino el país. No os quiero aquí, en la sala, ni en el país. Impidamos que el Reino Unido se convierta en una colonia negra. Mantengamos Inglaterra blanca. Los putos negros y monos y árabes y los putos jamaicanos no pertenecen aquí. No les queremos aquí. Tenemos que dejar claro que no son bienvenidos. Y luego gritó repetidamente el eslogan del Frente Nacional: Keep Britain White. Mantengamos el Reino Unido blanco. Es que tío más asqueroso, ¿no? Antes de pedir el voto para Enoch Powell. Enoch Powell pasaría a historia, aparte de por ríos de sangre, porque acabó siendo demasiado racista incluso para el Partido Conservador británico. Bueno, pues todo esto es palabras de un músico, Eric Clapton, que había hecho un montón de pasta 4 añitos antes versionando el I Shot the Sheriff de Bob Marley. Paradojas del destino, ¿verdad? Dicen que le preguntaron después de estas intervenciones, claro, estas intervenciones salían en todas partes, y que le preguntaron a Eric Clapton que lo de, oye, lo de eso de Sheriff, de Bob Marley, decía, ¿quién? ¿Vos qué? En fin, y seguro que me creo, que Eric Clapton no supiera quién era Bob Marley. Bueno, pues la actuación de Clash en aquel carnaval provocado por estas... Bueno, estas palabras de Eric Clapton y de Enoch Powell fueron quizá el detonante, ¿no? Que dijeron, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues la actuación de los Clash aquel día trascendió lo puramente musical por la famosa camiseta que se puso Strummer aquel día, ¿no? La camiseta de las Brigadas Rojas Italianas con la insignia de la Red Army Faction alemana. La prensa le puso a caldo, pero hablaron de la banda, ya sabéis, lo que decíamos antes, que hablen de ti aunque sea mal. Las ideas políticas de Clash fueron expresadas explícitamente, ya sabéis, desde las letras de sus primeras composiciones, ¿no? White Riot animaba a los jóvenes de raza blanca a ser políticamente activos, ¿no? Career Opportunities, que expresaba el descontento por la falta de alternativas laborales, o London's Burning, ¿no? Trataba sobre la complacencia política. Es curioso, además, porque además en este programa sabéis que tenemos ciertas filias políticas, ¿no? A los Clash se les acredita el haber sido pioneros en el punk desde una perspectiva no anarquista. Esto es así. Claramente ellos no tenían nada que ver con el anarquismo, movimiento libertario ni nada parecido, ¿no? Quizás tuvieran que alinearse, quizás sería un poco más, con un espectro más socialista o comunista, ¿no? No van a ser perfectos, chavales. ¿Qué se le va a hacer? Pero les queremos igualmente, ¿eh? Aquí no tenemos prejuicios. Bueno, pues esto les ganó las críticas de bandas en aquella época anarquistas declaradas como Crash, ¿no? Y a la vez se les reconoce no haber priorizado nunca el dinero. Esto sí que les honra, ¿no? Aún en su momento de máxima popularidad, las entradas de sus conciertos siempre tuvieron precios razonables, o el hecho de vender siempre álbumes dobles o triples al precio de uno simple, lo que les costaba pagar de su bolsillo los otros vinilos que venían dentro, ¿no? Renunciaban a ganancias suyas para que el precio de sus discos fuera siempre el más bajo posible. Vamos a ilustrar este tema de posicionamiento político y antirracista de los Clash con un tema Washington Bullets, de nuevo de Sandinista. Y este tema, más que antifascista, es claramente antiimperialista, ¿no? Pensad que cuando se grabó esta canción, ya el año 80, ¿no? de las últimas ediciones discos de los Clash, el mandato como presidente en aquella época de Estados Unidos, Jimmy Carter, estaba a punto de terminar. Las condiciones económicas en aquel momento en Estados Unidos eran lamentables, o sea, hay una crisis brutal, y Ronald Reagan aparece allí como el tipo que va a salvar al país con una batería de reformas liberales de la hostia, ¿no? Y va a salvar la economía estadounidense. La historia después nos ha contado que Reagan lo que hizo esencialmente fue hundir el país definitivamente, aumentando la deuda hasta límites nunca antes vistos. Pero curiosamente esta época es percibida por el norteamericano medio como una edad dorada en Estados Unidos. Esta época no solo fue la del pistoletazo de salida para el neoliberalismo, sino también para las operaciones encubiertas de Estados Unidos en el resto del mundo, para el control total de los mercados, el comienzo de la globalización a punta de pistola, marines y CIA. Bueno, pues de toda esta época, ya os digo que no es necesario diferenciar gobiernos demócratas o republicanos. Jimmy Carter había hecho, Kennedy también antes lo mismo, hizo Nixon y haría Reagan. Todos se aplicaron por igual en la tarea. Esto es de lo que habla la canción que vamos a escuchar, Washington Bullets. Menciones en la canción oiréis a Bahía de Cochinos, a Salvador Allende, a Víctor Jara, a la revuelta sandinista, la ocupación soviética de Afganistán, la China en el Tíbet. En el tema, Strummer dispara por igual contra el imperialismo yanqui y la expansión comunista de China y la URSS en un envoltorio musical, y aquí está la clave del asunto y quizás la tercera vuelta de tuerca en clave de reggae. Somos antiimperialistas y además apoyamos asumiendo la cultura de nuestros hermanos negros, ¿no? Y hay una cuádruple vuelta de tuerca en la canción. Esto ya es el momento friki que estabais esperando. En la canción oiréis que el instrumento que más se escucha no es la guitarra, es la marimba. Y lo que la marimba está tocando en esta canción es la melodía de Turkey in the Straw, ¿no? El pavo en la paja. Es una melodía tradicional norteamericana de finales del siglo XIX que hasta 1930 siempre fue interpretada por blackfaces, artistas blancos con la cara pintada de negro con una intención burlesca y claramente racista. Si leéis La conjura de los necios de John Kennedy Toole, os encontraréis con la reflexión del protagonista, de Ignatius J. Reilly, que dice: esta canción, Turkey in the Straw, es una abominación absurdamente venerada por la sociedad norteamericana. Y eso te lo dice John Kennedy Toole. Palabra de John Kennedy, sagrada, sagrada. En fin, el final del tema es chanante y en castellano, y lo vais a escuchar. Dice: ¡sandinista! Dice: ¿qué? ¡Sandinista! Con todo esto, las balas de Washington, de Clash. Mama, mama, look there. Your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. The killing clowns are blood money men. Shooting those Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before, before the army came. Remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad, those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy and the Cuban Sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets want Castro dead. For Castro is the color. Habéis oído, ¿no? Cuando ha dicho lo de ¡sandinista! Dice, ¿qué? ¡Sandinista! Son a gaticos y monetes. Exacto. Bueno, vamos a empezar a currar para el sistema, hombre, que tenemos que sacar provecho de nosotros mismos. Y es que seguro que a muchas de vosotras, cuando empiezan los acordes de la canción que vamos a poner luego, Clamp Down, lo que os viene a la cabeza es aquello de te has olvidado de lo que solías ser y ahora curras para el sistema. Seguramente. ¿A que sí? Sí. La letra, ya sabéis, ya hemos hablado de ello, es una adaptación a su vez de la traducción que hizo al castellano nuestra querida Luna, a la que mandamos un saludo. Y se centra en la parte anticapitalista de esta canción. En cómo el sistema acaba absorbiendo e integrando a quienes en un momento fueron personas rebeldes y contestatarias. Pero si vamos a ir a la letra original en inglés, porque yo quiero darle una vuelta. Porque sí, la letra, si te la lees, habla indudablemente del sistema capitalista, cómo absorbe a la gente, cómo absorbe a la rebeldía. Pero a la vez está haciendo unos guiños y está hablando de regímenes fascistas y totalitarios, ¿no? Y al hacer esto, pues Stramer acentúa una idea que ya hemos recalcado aquí en alguna ocasión, que es aquella de fascismo y capitalismo son lo mismo. Esto suena un poco a brujería, pero fascismo y capitalismo son lo mismo. Te decían brujería, comunismo y satanismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, tonterías aparte, Clampdown apareció en una de sus obras maestras, London Calling. Diremos una de sus, para no entrar en polémicas. Sí, sí. Y Clampdown se puede traducir también por sistema, como hace muy bien en esta traducción en castellano, pero en inglés tiene un significado como de represión, ¿no? Además, represión violenta y represión activa de algo que te quieres quitar de en medio. Y este paralelismo entre el capitalismo y los regímenes fascistas lo despliega Stramer en la primera estrofa, que dice: al quitarle el turbante preguntaron, ¿eres un judío? Ahí dicen, currando para la represión. Colgaron un póster que decía, ganamos más que tú, currando para la represión. Enseñaremos nuestro discurso perverso a los jóvenes creyentes. Entrenaremos a nuestros hombres de ojos azules a ser jóvenes creyentes. A ver, esto es... sistema vamos. Represor y blanco, además. Sistema represor, blanco, ojos azules... Eres un judío, a ver... Aryan Power. Claro. O sea, estamos hablando de fascismo sin caretas. Luego la canción, según se desarrolla, aparca un poco esto y sigue con el rollo anticapitalista, el joven que se enfrenta a los jueces, que tal, que no sé qué, y al final entra en el engranaje porque necesita pasta para vivir, ¿no? Pero luego hacia el final, en otra estrofa, vuelve esto otra vez, un poco más oculto. Dice, pero ya has crecido, te has calmado, ahora curras para la represión, vistes de azul y marrón, curras para la represión, tienes alguien a quien mangonear, te hace sentir importante, te dejas llevar hasta que te embruteces matando por primera vez, ¿no? Aquí lo podemos ver, claramente vistes de azul y marrón, es el azul es el uniforme del mono obrero. Y en Inglaterra también hay muchas fábricas donde los uniformes son marrones. Pero si le damos una vuelta, esta mención al azul y al marrón también nos trae reminiscencias abiertamente fascistas, porque marrón era el color de las, no sé cómo se dice, Sturmabteilung. Las SA, vamos, las secciones de asalto del Tercer Reich. Y azul era el color de las camisas de la Falange Española. Entonces, teniendo esto en cuenta, quién está vistiendo de azul y marrón, cuando volvemos a los versos de tienes alguien a quien mangonear para sentirte importante, te dejas llevar hasta que matas por primera vez. Pues está hablando de un requeté. Claro. Por ejemplo, aquí en España. O sea, aquí estamos hablando ya de cosas más chungas. Pues estamos hablando ya de ejecuciones de judíos en la calle. O de izquierdistas en la Guerra Civil Española. Exactamente. Esto, en principio, puede parecer una ida de olla mía. Es lo primero que yo he pensado, ¿eh? ¿Verdad? ¿Me estoy tirando el pisto? Puede que sí. Pero yo creo que es muy relevante recordar el contexto histórico en el que se escribe la canción. Estamos hablando, primero, reconversión industrial brutal. En el año 79 era el primer mandato de Margaret Thatcher, acaba de llegar al poder y ya sabemos todos lo que esto supuso. Antes has hablado de Reagan, pues Thatcher fue la homóloga inglesa. Ay, qué amiguitos eran, ¿eh? Desmantelación sin precedentes del movimiento obrero y de cualquier resistencia sindical, aplastada con Mano dura. Mano de hierro, ¿no? Iron Maiden. Margaret Thatcher. Iron Maiden. Pero también en Inglaterra estaba el auge del fascismo, ¿no? Tenemos el National Front de John Tyndall, que está ganando mucha influencia, además, en zonas urbanas. Aparecen los primeros skinheads nazis, como la fuerza de choque de estos partidos, y ya hemos hablado de Enoch Powell, ¿no? Que entonces, Enoch Powell, vamos a decir, no estaba en el Frente Nacional. Enoch Powell venía de los Tories de toda la vida, Partido Conservador, y en ese momento, cuando dijo todas estas barbaridades de los ríos de sangre y Eric Clapton dijo que era lo más, estaba en el Partido Unionista del Ulster. Eso es que el Partido Unionista del Ulster lo tiene todo. Es pero, como una mezcla entre Vox, España 2000 y Frente Nacional. O sea, es horrible, que es que señor, por Dios. Enoch Powell, pégate un tripazo ya, joder. Bueno, pues ya lo hemos dicho, Enoch Powell veía la inmigración, sobre todo a los pakistaníes, él les tenía mucha manía, como un peligro para el modo de vida inglés y había que echarlos, ¿no? Stramer, yo digo siempre, tonto no era y es capaz de encontrar una forma muy inteligente de formalizar este discurso, ¿no? De cómo fascismo y capitalismo forman una pinza para aplastar a la disidencia y al movimiento obrero. Me has convencido, tío. ¿Verdad? Sí. Así que dejamos ya mis disquisiciones teóricas y vamos a escuchar el tema de una vez. Clamp Down. I'll give currando para el sistema, que decía la Furia. Currando para el sistema. Seguimos en este programa 275 de Barrio Canino, que decíamos que es la contribución este año que hacemos a este International Class Day, que hemos hecho estos tres años anteriores y que este cuarto año consecutivo también lo volvemos a hacer con el título Ama la música, odia el fascismo, ama de clase, odia el racismo, ¿no? Con este llamado al legado antifascista y antirracista de los Clash, que nos hacía la convocatoria de este International Clash Day, que nos llega desde Seattle, desde la emisora KEXP. Y seguimos dándole un poco de vueltas, ¿no?, a esas letras y ese contenido antifascista y antirracista, muchas veces detrás de esa segunda y triple vuelta de tuerca que tanto nos gusta en este programa. Pues venga, seguimos con otra historia. Ahondando un poco lo que contaba Harry de los carnavales, nos vamos a Londres al año 1976, en el carnaval de Notting Hill, una fiesta popular que se celebra desde hace 10 años para reivindicar la diversidad cultural y racial del barrio y contra los ataques racistas que sufrían por parte de la policía. A esta fiesta acuden Joe Strummer, Paul Simonon, que vive en el barrio. O sea, esto era dos años antes de la movida que hemos contado del concierto, ¿no? Uh-huh. O sea, dos años antes, que los Clash todavía no eran Exacto, un grupo, no eran nada. No eran nada, eran personas. Eran coleguillas, ¿eh? Paul, tranquilo, Paul, no te levantes, que estate ahí. Vale. Eran unos tiradillos, pero eran. Exacto, o sea, no era un grupo como tal todavía, no eran los Clash. Vale. Bueno, pues eso, van Joe, Paul y Bernie Rhodes, que como decíamos, luego fundarían los Clash. Y durante esa noche detienen a un chaval negro acusado de robo de carteras y comienzan los disturbios. Dicen, que esto no sé si es real, que ellos intentaron quemar un coche durante los disturbios. Yes, yes, it's true. Calla, Paul, vale ya. Sí que dice que sí, que lo intentaron. Perdón. Y el caso es que después de aquellos acontecimientos, Joe Strummer decidió componer la canción Wild Riot. La publicación New Musical Express recoge las palabras de Joe en una entrevista cuando se les acusó de que su canción era racista y dijo: lo único que estamos diciendo sobre los negros es que tienen sus problemas y están preparados para lidiar con ellos, pero los hombres blancos simplemente no están preparados para lidiar con ellos. Demasiado acogedor y sencillo para los chicos blancos que tienen estéreos, drogas, hi-fis, coches. Los pobres negros y los pobres blancos están en el mismo barco. Y esto pues parece que no se entendió. Si traduces la canción, yo no le veo ningún tinte racista. Strummer en otra entrevista expresó que el grupo no defendía la violencia y que ciertamente no era racista como se rumoreó al principio. El caso es que parece que también en directo la canción les dio problemas, ya que sería muy gorda entre el público cuando la tocaban. Y esto llevó a que en algunos conciertos los promotores vetaran la canción, ya que los destrozos que se producían eran importantes. Y esto tampoco sé si es real o es rumorología. Eso, yo lo que pienso es que si tú vas a un concierto de los Clash en el 76 y dicen, no podemos tocar Wire Radio porque no nos dejan. Bueno, se monta. Yo creo que es el bar... Es peor. Puede, si tocas Wire Radio, romper una silla. Pero si les dicen, no nos dejan tocarla. Se queman el local, tío. Bueno, también leí que dos del grupo como que tenían ahí piques entre tocarla y no tocarla, sí, porque ya no estaban de acuerdo con tocarla en directo. Otros que sí. O sea que no era solo por el tema del público, sino que luego entre ellos... como que no terminaba de cuajar la canción. Sí, a mí me suena leer en una entrevista que le hicieron a Mick Jones ya de joven, que le enseñaron una lista, creo que era en Uncut, la revista inglesa, hicieron una lista con las mejores canciones de los Clash, y les dijeron, y además hemos pillado a Paul Simonon y a Mick Jones, les hemos enseñado del 10 al 1 y nos las van a comentar. Y cuando llegan a Wire Riot, Mick Jones dice algo, esta está entre las 10 primeras, sí, no, pero si esta canción era una mierda, esta canción a mí no me gustaba, yo no quería tocarla nunca. Era él, que no. Es que, por bueno, asiente. Por eso, no lo he traído porque no sabía si era verdad. Pero bueno, lo que sí es cierto es que a un grupo que ponía sobre la mesa cómo vivía la clase trabajadora, cantaba contra lo establecido, eran abiertamente antifascistas y antirracistas, se les acusó injustamente de ser racistas. La canción White Riot pertenece al primer disco que fue lanzado en 1977, un grandísimo año, yeah, y como primer single. En la portada del disco aparecen los tres músicos de espaldas y con las manos contra la pared. Con esta foto querían reflejar la cotidianidad que vivía cualquier joven punky siendo cacheado por la policía cualquier día. En dos de las chaquetas que llevan puestas aparecen White Riot en la de Paul Simon y en la de Strummer 1977. En la foto original ponía Hate and War y se modificó posteriormente. Acompañado de Heavy Manners y Heavy Duty Discipline, parafraseando al artista de Ricky, Prince Farai. O sea que en la chupa te pone, o sea, pone 1967, Heavy Manners, Heavy Duty Discipline, y dices, ¿y cómo voy a saber yo que esto es de Prince Farai? Me importa. Son los Clash, es así. Bueno, pues estas dos, White Riot y Hate and War. Bueno, y 1967, claro. 1967 son las caras A y B del single. Oh, yeah. En la chaqueta de Mick Jones se puede leer Sten Guns in Knightsbridge. Ese inglés ahí a tope. ¿Cómo se dice esto? Knightsbridge. ¿Cómo se dice? Knightsbridge. No lo sé. Bueno, bien, sí. Frase sacada de la canción de la letra de 1977 y que alude al espectacular ataque al Spaghetti House, un restaurante de Knightsbridge que fue asaltado en 1975 por tres hombres portando Sten Guns, que parece ser que es un modelo de subfusil barato fabricado originalmente para el ejército británico y que se hizo muy popular en otros ambientes no oficiales, que pertenecían al Black Liberation Army, una extensión de los Panteras Negras, y que al verse asediados por la policía, se atrincheraron dentro, permaneciendo 6 días con rehenes en el interior. Toma. Ahí es. Panteras Negras en Londres. Black Liberation Army, amigo. Uf. La cosa, bueno, parece que acabó bien para los rehenes, que salieron idesos, pero no tan bien para los asaltantes. Dos fueron detenidos ilesos y uno herido. Según la policía, se disparó a sí mismo. Ya ves tú qué cosas. Cosas raras que pasan. Y no se Knightsbridge. Que no se reconocieron sus reivindicaciones políticas en un intento por desacreditar la acción, dejándola en un simple robo de tres pobres negros con deudas de juego. Y fueron encarcelados con penas de entre 17 y 22 años de prisión. Oye, no está mal, ¿eh? Oye, sí, sí. Como curiosidad, la versión de White Riot de los Clash grabaron para el single es ligeramente diferente a la que publicaron en el LP, la que fue publicada el 8 de abril de 1977. Una tiene 3 segundos de más y la versión del single comienza con las sirenas de un coche de policía, mientras que la editada en el álbum cuenta con Mick Jones diciendo 1, 2, 3, 4. Bye. Uf, madre mía, nos hemos puesto aquí encima de la mesa, eso me parecía aquí un... Bueno, en fin. Versión single. Sí, y versión... Pues sí, la versión single. Paul está... da aprobación. Paul, ¿ok? ¿Todo? ¿Todo bien? Sí, vale, gracias. Bien. Vale, bien. Paul, no le podéis ver, pero sigue manteniendo la elegancia innata que a mí, personalmente... Te lo digo a ti, Paul, que estás aquí. Se me ha parecido más guapo de los Clash. Todo hay que decirlo. Yo Stramer tiene ese toque, ¿no? Canalla. Tiene el tupé. Claro. Mick Jones tenía la elegancia, quizá, pero Paul es el guapo. A mí me lo parece, ¿eh? Thank you, Paul. Thank you, Paul. Gracias. Hace 40 y muchos años, ¿no? Hombre, sigue siendo guapo. Está mayor. ¿No te parece guapo? No mucho. Paul, tranquilo. En fin. Vamos a seguir con desgranando este acercamiento antirracista y antifascista alrededor de los Clash. Y en este bloque que vamos a apuntar ahora, os recomiendo, antes de que empiece, coger lápiz y papel. No me digáis, esto es un podcast, ¿puedo dar al pause? No, coger lápiz y papel. Estamos en directo. Sí, es un tema sin entrada, pero cuando lo escuchen dentro de 10 años, será un podcast. Y en ese momento podrán dar al pause, pero siempre mola más coger un papel y un boli e ir apuntando lo que digo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una cantidad de nombres, de bandas, de artistas sobre los que se construyó la música de los Clash. ¿Cuáles son sus raíces? ¿De dónde vienen? ¿Por qué hacían la música que hacían? Y es que cuando nos hablaron de la propuesta antirracista de los Clash, yo lo primero que pensé fue en música negra, ¿no? Digo, coño, los Clash han hecho un montón de acercamiento al reggae, a músicas así como muy caribeñas y tal. Digo, vamos a ver cuántas hay. Y claro, de repente empecé a echar un vistazo a toda la discografía de los Clash, incluyendo el Cut the Crap, incluyendo ese último disco bueno, que ellos mismos no querían aceptar como propio. Sí. Yo encuentro una constante musical que no es el punk, que es la música negra realmente lo que vertebra toda la discografía, sí, de los Clash. Probablemente el sello discográfico en aquel momento contemporáneo, ¿no?, que estaba en auge de contemporáneo de los Clash, en esos finales de los 70, el sello discográfico Two Tone, que era un sello de ska revival, ¿no?, de lo que se llamó segunda, sí, ola, sí, del ska. Claro, los Especia, los Electer, Badmanners, toda esta peña. Bueno, pues ese sello discográfico Two Tone y The Clash hicieron más porque la juventud británica blanca se acercara a las músicas negras, caribeñas específicamente, que nadie. Desde la versión que grabaron los Clash del clásico Police and Thieves, de Junior Marvin y de Lee Perry, ya estaba aquí Lee Perry tratando de salir, pues sí. Bueno, pues Lee Perry y Junior Marvin graban en el 76 este Police and Thieves, y en el 77 los Clash hacen su versión. Hay que reconocer que aunque a la peña le gustó, a Junior Marvin le pareció una full, sí, de Estambul. Sí, no le gustó nada. No. Junior Marvin, bueno, decía, ¿no?, que atentaba contra Dios, en fin. No vamos a entrar tampoco en estos rollos religiosos, pero vamos, al autor no le moló. Yo he de decir que de todas las temas que los Clash hicieron en clave de reggae, es probablemente el más tosco, ¿no? Así, o sea, el más chusquete. Más chusquero. Bueno. Bueno, pues desde aquel... Estaban empezando los chicos. Sí, vamos a darles un poquito de cancha. Desde aquel Police and Thieves hasta el Magnificent Seven, ya en Sandinista, y diréis, ¿Magnificent Seven negro? Sí, amigos. Bueno, en fin, ahora hablaremos de él. Podemos encontrar miles de tendencias, de referencias, de préstamos, ¿no?, de cosas todas de la música negra en los discos de los Clash. Y no sé, y no, estos chicos no podían ser más blancos ni más ingleses, pero parece que les molaba mucho. Vamos a rastrear los orígenes de esta filia en los miembros de la banda. En el caso de Paul Simonon estaba claro, ¿no? Este se crió en Brixton, y Brixton, curiosamente, hemos estado hablando del carnaval de Notting Hill, ¿no?, de este carnaval jamaicano. Para los años 50 hemos dicho que Notting Hill era caribeño, pero para los años 70, no. Notting Hill vivió un proceso de gentrificación de estos que hablamos hoy en día, ¿no? En aquella época no se decía gentrificación todavía. Pero Notting Hill está situado en una zona más céntrica de Londres que Brixton. Entonces, un montón de negros, caribeños, pobres, etcétera, allí en una zona céntrica que podíamos sacar mucha más pasta, los fueron largando muy poco a poco. En Notting Hill se sigue haciendo hoy en día el carnaval, pero los negros solo van a Notting Hill para el carnaval, ya no viven allí. Bueno, para los años en que estamos hablando, toda la comunidad caribeña ya había cruzado el río Hudson y estaban viviendo ya al sur, ¿no?, en Brixton. Bueno, pues ahí es donde se había criado Paul Simonon, y claro, para él la música jamaicana era algo cotidiano. Algo que, Paul, te agradeceremos hasta la eternidad. Thank you, Paul. Porque tú fuiste el que introdujo esa semilla ahí. Exactamente. Pues esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, todos los miembros de la banda y la mayor parte de la juventud macarrilla de la época iban por la noche, salían al mítico Club Roxy. En este Club Roxy actuaban grupos, ¿no?, bandas, entre ellas los primeros punkis también fueron actuando ahí. Bueno, pues entre banda y banda pinchaba un reputado DJ llamado Don Letts. Este acostumbraba a poner reggae y sonidos jamaicanos entre los conciertos, y esta también pudo ser la puerta de acceso a estos sonidos para, bueno, pues para los Clash y para mucha más peña que circulaba por ahí, ¿no? Curiosamente, Don Letts le podéis ver en la portada del disco Black Market Clash. Es el tipo que aparece de espaldas andando como hacia los maderos, ¿no? Van hacia un tío que va hacia los policías con un gorrillo. Ese es Don Letts. Sé que parece un vaquero. Ese es. Pues, un cowboy ahí, pues es un negrata con rastas, además. Bueno, en este disco, ¿qué es eso? Pues un disco publicado por la banda con remezclas de dub de alguno de sus temas. Bueno, pues en diciembre del 77, Strummer y Jones, ya esto lo contamos en otras ediciones del International Class Day, decidieron viajar a Jamaica para grabar algunos temas del que sería su segundo álbum, del Given Enough Rope. De sus aventuras allí y del tema Safe European Home ya hablamos en otros programas, así que os los oís si no sabéis de lo que hablamos. No todo fue bonito allí, pero iban buscando a Lee Perry. Se fueron, en fin, o sea, hay un paralelismo, ¿verdad, Paul?, entre vosotros y los caninos. Nosotros tenemos filia por Lee Perry, todos, estamos todos unidos por eso. Pues iban a Jamaica a buscar a Lee Perry, pero no la encontraron. Pero se trajeron una buena cantidad de música y alguna otra cosilla de la que os voy a contar ahora. Aquel primer acercamiento, ya os decía, el Police and Thieves, a Junior Marvin no le gustó, hay que admitir, no está muy refinada, pero si seguimos avanzando en la discografía nos vamos a encontrar con el Pressure Drop, que aparecía como una cara B del Toots and the Maytals. Este todavía es también un poco rudete, ¿no? Suena muy... pero suena ya muy punky todavía. Muy punky todavía, pero bueno, ya se ven un poquito más de maneras, ¿no? Más tarde vendría el White Man en Hammersmith Palace, más sutil, ¿no? Bastante más sutil. Rudy Canfell en London Calling, ya en el puro sonido two-tone, ¿no? Muy en la onda de los Specials y toda esta gente. El Guns of Brixton, de esto, Paul, no voy a decir nada, ¿eh? Solo me pongo a tus pies, un esclavo, un amigo, un servidor, un siervo. Y luego podríamos llegar ya más adelante en London Calling al Ronan Bollo, ¿no? Otra versión. Y esta, concretamente, para mí sería la primera vez que los Clash, versionando un tema de reggae, lo mejoran. En el Ronan Bollo, para mí, si escucháis el original de The Rulers, ¿no? Tomad nota y buscad The Rulers, Ronan Bollo, escuchad la original y me vais a dar la razón inmediatamente. No os hace falta ni escuchar la canción entera. En un minuto ya vais a ver que los Clash cogieron un tema bien y lo hicieron grande. El Revolution Rock también le da, en mi opinión, un par de vueltas al original de Danny Ray, ante Revolutioners. Es muy parecido, pero un poquito más de energía. El Police on My Back, de Stan el Sandinista. El original de Eddie Grant y los Equals estaba bien, molaba. Pero los Clash aquí ya lo llevan el tema. De hecho, la mayor parte de la gente conoce el Police on My Back por los Clash y no por Eddie Grant. Sí, Revolution, ¿no?, Rock lo mismo. Y todo el mundo versiona la versión de los Clash. Exactamente. Todas estas son versiones incontestables. Pero, ¿qué es lo que se habían traído Strummer y Jones de Jamaica que no habían encontrado a Lee Perry, pero sí habían encontrado a Mickey Dread? Mickey Dread, este señor, ya os contaré quién es, en el tema, este disco Black Market Clash, donde aparecía Don Letts en la portada, y en el Sandinista, mete la mano hasta el fondo. Solo has dicho, parece que es un señor pequeñito que se trajeron metido en una maleta. Se lo trajeron. Ahí, al lado de se los lo trajeron. Había un Mickey Dread. ¿Por qué? ¿Por qué se trajeron a Mickey Dread? Mickey Dread era un tío, si buscáis en internet vais a encontrar bastante información sobre él. Es un tipo que era, bueno, nació allí en Jamaica, vivía allí, y el tío curraba de otra historia, pero le molaba mucho los cacharritos, el cableado y tal, ¿no? Uno de los que necesitamos aquí en una radio como esta. Y el tío pidió que en una emisora de radio de Jamaica, que tenía cobertura en toda la isla, y que solo emitía música blanca, dijo, hostia, ¿me dejáis un espacio para que yo haga un programilla de música negra y tal? Le dejaron, y en muy poco tiempo se hizo el programa más oído de toda la isla. Este tío era un tipo loco que cogía las canciones de reggae, todo música negra, y le ponía efectos, ruiditos, ponía sus voces ahí como aliens, hacía... La gente se lo pasaba pipa escuchándole. El mítico programa se llamaba Dread at the Controls, ¿no? Él se hace llamar Mickey Dread, si podríamos traducirlo al castellano como Miguel Terror, ¿no? O Miguelito Terror, ¿no? Algo así. Pues el terror en los controles, ¿no? Popularizó el dub y los efectos locos entre la audiencia y, bueno, le adoraban. Strummer y Jones, cuando estuvieron en Jamaica, le conocieron, oyeron el programa... Y tras el despido de Dread de la emisora, le llegó la invitación de los Clash a Inglaterra para acabar colaborando juntos. Dios los cría. En fin. Todo esto en cuanto a la música jamaicana. Pero si rastreamos en los ritmos norteamericanos, negros, las influencias de bandas como Temptations, Little Richard, bandas callejeras de Nueva Orleans. En el sonido de la banda son muy evidentes, sobre todo a partir de London Calling, ¿no? Vemos aparecer a Bo Diddley, a Sonny Dave, a Lee Dorsey, Screaming Jay Hawkins. Todos estos nombres, sagrados respectivamente, ¿no? Bo Diddley, rock and roll, Sonny Dave, soul, Lee Dorsey, rhythm blues y Screaming Jay Hawkins en el blues, ¿no? Todos ellos son maestros de sus estilos, ¿no? Bueno, pues cuando los Clash hacen la gira americana del Guinea Venia Rock, decidieron ponerse en contacto con los agentes de toda esta peña para telonearles. O sea, todos sus conciertos fueron un encuentro con sus ídolos negros de la música, ¿no? El resultado se ve claramente en el siguiente disco, London Calling, ¿no? Es decir, iba a poner como ejemplo el Brand New Cadillac, que curiosamente es una versión rockabilly de Vince Taylor, que es blanco, no es negro. Error, pero bueno, en fin. Ahí están los mimbres, ¿no?, de todo lo que habían mamado en Estados Unidos. En los homenajes también al mundo del soul que se marcaron en Sandinista con el Hitsville UK, hacen referencia a la Motown, gran fábrica de éxitos, y se la conocía así como Hitsville USA por su capacidad para fabricar hitazos sin parar a la Motown. Por último, y esta historia le va a gustar mucho a Juancar, hay que reseñar el acercamiento al rap que supuso The Magnificent Seven. Para algunos, entre los que yo no me encuentro, es el primer tema de rap interpretado por blancos. Y digo que no me encuentro porque aquí en el Canino sabemos que la primera blanca que interpretó rap fue Lola Flores. Pero esto allí no lo saben, en Estados Unidos. Entonces por eso dicen que fueron los Clash. Los Clash actuaron en Nueva York en el año 79 y conocieron el rap de la mano. Y es que aquí de nuevo decimos, joder, que solo estos tíos bebieron de la música negra, pero de los Masters. Y concretamente de Grandmaster Flash y de Sugar Hill Gang. Es que pues, fueron a la fuente directa de los orígenes del rap, ¿no? Bueno, pues fue este sonido el que surgió Magnificent Seven. Curiosamente, unos poquitos años después, un periodista le comentaba a Chuck D de Public Enemy y le dijo, es que Public Enemy sois al rap lo que The Clash han sido al rock. Y él le dijo, estoy orgulloso de que me digas esto, porque para mí, para Chuck D, cuando estábamos formando Public Enemy, escuché Magnificent Seven y me di cuenta de que la clave era mezclar crítica social y política con rap, que era lo que estaban haciendo los Clash. Y para nosotros desde ese momento fue la brújula, el norte a seguir siempre, ¿no? Y ahí nació Public Enemy. Bueno, en fin, podríamos seguir un rato enorme desgranando sonidos negros de la discografía de los Clash, pero con lo comentado observamos una cosa, ya os he dicho. Todos los artistas de los que bebieron los Clash son maestros. A los putos amos de lo suyo, siempre. Y vamos a ilustrar esta historia con un tema de Mickey Dread, ¿no? Es un tema en el que Mickey Dread mete la mano hasta el fondo. Es el Armageddon Time. Esta es una versión de un músico jamaicano, Willie Williams, y de Jackie Me Too. Esta pareja fue muy prolífica dentro de la música jamaicana, Jackie, y luego por separado también tienen mogollón de producción. Pues es conocida la anécdota, ¿no?, de las pretensiones de los Clash de grabar siempre en Jamaica. Cada vez que iban a grabar un disco decían, vamos a grabar a Jamaica. Y decían, ¿estáis tontos? ¿Y quién va a pagar eso? Pagadlo, joder, vosotros. Claro que querían ir a Jamaica, no te jode. Claro, pues encima de puta madre, unas droguitas, una gente simpática. Lee Perry. Bueno, casi se los cargan, ¿eh? Claro, claro. Bueno, eso, si queréis saberlo, escuchad el anterior programa. Ahí lo dejo. En cualquier caso, nunca les dejaban al final, cuando el Sandinista, ya que ya eran famosos y tal, ya les dejaron ir a grabar allí, ¿no? Con su Mickey Dread. Bueno, pues vamos a escuchar esta versión, pero vamos a escuchar en directo. ¿Por qué? Porque en este directo, las voces que vais a escuchar son las de Joe Strummer y las de Mickey Dread. Mickey Dread aquí haciendo toasting, o sea, haciendo lo que él mejor sabía hacer, que era ponerse delante de un micro, pinchar música e ir lanzando sus vocecitas, ruiditos, arengando a la gente, vamos, mover el culo, tal, ¿no? Esto que le gustaba a él. Bueno, pues aquí en esta versión que vamos a escuchar de directo, vais a escuchar a Mickey Dread a tope. Es un pequeño apunte nada más, esta versión está publicada en el primer directo oficial de los Clash que se publicó en el año 99, que la banda ya había desaparecido y tal, y diréis, joder, no habían publicado ningún directo oficial, la CBS famosa no habían sacado ningún directo oficial de los Clash en el 99, pero si los discos de los Clash piratas se vendían a precio de oro, los directos, en fin, una ceguera más de la industria musical. Este disco es recomendable y raruno por motivos extramusicales, pero lo contaremos el año que viene, en el International Clash Day. Ahí lo dejamos. De momento, os quedáis con Joe Strummer, The Clash, Mickey Dread, Armageddon Time. This one is called Armageddon Time, you know. Lean around, don't play around. This seem like I gotta travel. Ver al apartheid caer. Decía Fidel Nadal. Otro que podía haber estado aquí, si no fuera tan plasta hablando, todo hay que decirlo. A Fidel le tuvimos una vez aquí en el programa y la verdad es que... No fue muy plasta, ¿no? No, claro. Cuando está en la radio que quieres tú que hable, no habla. Ahora, vete tú a dar una vuelta con él, que te pone la cabeza así. En fin, dale. Ahí lo dejamos. Bueno, pues vamos a hacer un fast forward. Porque vamos a hacer una pequeña trampa y nos vamos a alejar de los Clash. Vamos a hablar de la 15 Brigada. Y es que, bueno, nosotras ya lo hemos dicho aquí alguna vez, pero no importa repetirlo cuantas veces sea necesario. Es que a veces se nos olvida un poco la importancia que tiene la Guerra Civil Española dentro de, por decirlo así, el calendario del antifascismo del siglo XX. Del antifascismo internacional. Internacional, claro. Fue la primera gran guerra europea contra el fascismo. Y que se perdió. Lo que pasa es que es eso, se perdió la guerra, 40 años de dictadura que caen como una puta losa y una represión tremenda sobre su recuerdo y su importancia internacional. De hecho, el único país europeo que se levantó contra el fascismo. Eso no lo olvidemos, que eso no se reivindica nunca, pero es la puta realidad. El Totalmente. Único. ¿Alemania se levantó? No. ¿Francia se levantó? No. ¿Inglaterra se levantó? No. O sea, ninguno, por eso. Es que yo creo que no reivindicamos suficiente que aquí los únicos que se levantaron fueron la peña que... Y hay que reconocer cosa más. Dos si, es, si está en el calendario internacional de la lucha antifascista, aparte de por la propia guerra civil en sí misma, fue por lo ocurrido en Barcelona. De Spanish Revolution. Y todavía hoy en día, aquí, esto lo vamos a decir así en bajito y pequeño, hay peña con la que hemos contactado a través de este programa, de fuera de España, que son anarquistas y todavía dicen, es que los españoles sois la esperanza anarquista del mundo. Y tú le miras y dices, joder, estamos perdidos, tío. Claro. Pero efectivamente, la única revolución anarquista que llegó a materializarse y ser efectiva... Fue aquí. Ahí. En la guerra civil, además. Da ganas de decir ¡viva España! No lo voy a decir, no lo voy a gritar. Pero ahí lo he dicho. No, no lo he dicho. Puedes decir ¡viva la piel de toro! Tela. En fin, vamos. Venga, vamos. Vamos a... No nos vamos a extender mucho. Vamos a centrarnos, aunque tenemos tiempo. Vamos sobras. Pero... Como siempre. Claro. Pero bueno. Paul, tranquilo, tío. Es que se quiere poner aquí a hablar y no... Bueno, pues una muestra de lo importante que fue para el antifascismo internacional fue la gran cantidad de extranjeros y extranjeras, por supuesto, que vinieron de forma voluntaria a combatir contra el fascismo del Eje y que además fuera de nuestra frontera lo tenía todo el mundo muy claro. Era el Eje Franco, Hitler, Mussolini. Eso era así. Ese era el Eje fascista en Europa. Pues bien, muchas de estas extranjeras se organizaron, como sabemos, en las brigadas internacionales. Y precisamente la brigada número 15, también conocida como la brigada Abraham Lincoln, es la que más se ha quedado en el acervo popular gracias precisamente a la música popular, valga la redundancia. Yo creo que ya hemos contado otras veces la historia de la canción de Ay Carmela. ¿No? Vamos a hacer un breve repaso. Las primeras versiones, que son Ay Manuela, en una canción popular que se cantaba contra las tropas de Napoleón. Y que fue inmortalizada en las adaptaciones que se hicieron durante la Guerra Civil. En el bando republicano se retituló como Ay Carmela, El Ejército del Ebro o Viva la 15 Brigada. También por errores de traducción, hay mucha gente que habla de Viva la Quinta Brigada. Esta es por la rama yanqui, ¿no? Claro. Y por nuestro amigo Pete. Por nuestro amigo Pete Seeger, claro que sí. De hecho, fue él el que popularizó internacionalmente este tema, ya que en su disco Al Loro, 1940, la guerra civil había terminado en el 39. En 1940 ya estaba Pete Seeger cantando el Viva la 15 Brigada en su disco Songs for the Lincoln Brigade. O sea, respeto a este señor, ¿eh? No, o sea, Pete Seeger... máximo respeto. Un servidor, un esclavo, un amigo, un siervo, o sea, claramente. Pero es que además, su versión de Carmela, de Viva la 15 Brigada, fue uno de los temas que estuvo presentes en su repertorio hasta el fin de sus días. Esta canción siempre la tocaba. Era una de las favoritas del público y de las suyas. Bueno, he dicho que íbamos a hacer un... he rebobinado para atrás, pero ahora vamos a ir para adelante, ¿no? Vamos a saltarnos a los Clash, porque los Clash se disuelven. Llega un momento que sí. Spoiler alert. Joder, tío. Nos has machacado, Juanfran. ¿De qué estamos esperando la segunda temporada? Bueno, como... voy a decir, como muchas sabréis, que seguro que lo sabéis, Joe Strummer huyó a Granada en busca de anonimato y siguiendo los pasos de su admirado Federico García Lorca. Curioso, porque si tú buscas, por ejemplo, la página de Wikipedia de Joe Strummer, no hay ninguna mención a que Joe Strummer estuvo en Granada, desaparecido durante 2 o 3 años. Nadie sabía dónde estaba, solo sus familiares más cercanos. Pues estaba en Granada. No hay ni una mención. Mencionan, sí, en Granada hay una plaza dedicada a Joe Strummer. Pero ¿por qué hay dedicado una plaza a Joe Strummer en Granada? Porque estuvo allí viviendo. Porque estuvo allí. Porque él quería pasar desapercibido. Pero la primera noche que fue a un bar, llegaron unos y dijeron, ese tío es Joe Strummer. ¿En serio? Hombre, claro. ¿Quiénes eran? Pues era José Ignacio Lapido y la Peña de 091. Y que no eran tontos y dijeron... Claro. De hecho, una anécdota es que estaba Joe Strummer en el bar bebiendo, estos llegaron, empezaron todos a cuchichear. Oye, ¿qué soy Joe Strummer? O sea, que eran músicos, que no era... Claro. Pero dijeron, le dijeron al del bar, pon una canción de los Clash, a ver lo que hace. Entonces pusieron una canción de los Clash y el Joe Strummer hizo así como una sonrisilla de... Ya me han pillado, malditos. Se pusieron a hablar con él, tal, cerraron el bar, se quedaron con él hablando dentro y ya le dijo, bueno, ¿sabéis quién soy, no? Sí, por favor, el Joe Strummer. Produce nuestro disco. Y lo hizo. Qué bajo, ¿no? Les produjo un disco a 091. Y no sería el único. No. Trabajó con más peña y, bueno, y las famosas historias. Echando un vistazo también, estaba por ahí, hablábamos antes a micro cerrado, el documental de Joe Strummer cuando en España, ¿cómo se llama? El documental exactamente. I need a Cadillac. I need a Cadillac. No, I need a Dodge. I need a Dodge. Es porque el tío se compró... Un Dodge, ¿no? Creo que decían aquí en España en aquella época. Se compró un Dodge de fabricación española que utilizó para moverse así en aquellos años. Y a la que se piraba, dejó el coche en Madrid. En un aparcamiento. En un parking. Y entonces el documental trata de decir, vamos a buscar el coche de Joe Strummer, ¿no? Es una excusa realmente para... Pues para toda la peña que le frecuentó en aquellos años en Granada, en Madrid, en Almería, pues poder contar un poco acerca de su relación con él y de cómo era él. Curiosamente, y esto lo sé yo, no lo he leído en ningún lado porque me pilló, en Almería, en Las Negras, el Bar Jo, se llama J-O, lo regenta un tipo con este nombre francés, celebra todos los años el cumpleaños de Joe Strummer porque Joe Strummer iba allí a celebrar su cumpleaños. Es un garito así como en mitad de la nada, en mitad del desierto un poco, cercano a la costa. Y estando allí, coincidía el cumpleaños de Joe Strummer y las personas que estaban allí, entre las que estaban, reconocimos a la hija de Joe Strummer, con la cual... dijimos algunas palabras y hasta aquí puedo leer. Le pides una canción de los Clash al DJ, ¿no? A ver si también hacía algún gestillo y no, decía, no, que no. Soy yo. Ahí estaba claro, la gente que estaba allí sabíamos a lo que iban. Y la hija de Joe Strummer acudió al evento, no como un rollo de, hola, soy la hija de Joe Strummer, fue allí a ponerse ciega, estaba como las grecas allí, la tía. Una digna hija de heredera. Su padre, vamos, una heredera. Sí. Almería Guansaguet. Almería Guansaguet, exactamente. Bueno, pues lo hemos dejado en Strummer siguiendo los pasos de García Lorca. Y es curioso porque García Lorca era uno de esos poetas que, según cantaba el propio Strummer en Spanish Bond, llenaban las trincheras de la guerra, ¿no? García Lorca nunca estuvo en el frente, no estuvo en las trincheras. Pero sí que es cierto que la guerra civil se conoce como la guerra de los poetas, porque hubo una implicación enorme de muchos poetas y poetisas, escritores y escritoras, no solo españoles, sino internacionales, ¿no? Allí estuvieron Emma Goldman narrando en primera persona la primera revolución anarquista que hubo en el mundo entero. Uh-huh. Ahí estuvo también George Orwell, voluntario en el POUM, estuvo Hemingway, las malas lenguas dicen que no se acercaba a menos de 3 kilómetros de un frente. Bueno, y John Dos Pasos, que la tuvo con Hemingway. Ajá. Que ahí fue cuando Hemingway, John Dos Pasos, por cierto, muy recomendable, buscad un documental sobre la estancia de John Dos Pasos como corresponsal en Madrid, que era muy amigo de Hemingway, y partieron peras, porque desapareció un colega de John Dos Pasos, curiosamente en este caso a manos del gobierno de la República. John Dos Pasos inicia una búsqueda, que es lo que cuenta en el documental, hasta que Hemingway le dice, estás tocando cosas que no debes tocar. Y John Dos Pasos le dijo, tronco, mi colega ha desaparecido en una cárcel republicana. Y él le dijo, pues te callas y te aguantas. Y dijo John Dos Pasos, Hemingway, hasta aquí hemos llegado. Y no se volvieron a hablar nunca, Nunca volvieron a hablarse. Lógico. Normal. También estuvieron allí, y sí, en las trincheras, Miguel Hernández, Pablo Neruda, César Vallejo, Octavio Paz. O sea que sí que es verdad que hubo muchos artistas que vinieron a coger un fusil y a disparar contra el fascismo, lo decimos así. Bueno, pues la relación de Yugoslavia con la guerra civil, ya hemos hablado mucho de Spanish Bombs. Pero años más tarde, cuando estaba sacando el que sería su primer trabajo en solitario, Earthquake Weather, de 1989, publicó una banda sonora unos años antes de la película Walker. Ah, hostia, Walker, es verdad. Y salía también. Sí. De hecho, durante estos años estuvo produciendo mucho y actuando también. Se dedicó a actuar, salía de vez en cuando en películas y a componer bandas sonoras. De su segundo disco contando la banda sonora Walker, Earthquake Weather, sacó un single de título Island Hopping, y la cara B es su versión de la 15 Brigada. Fifteen Brigade. Es una rareza que fue de Stramer, porque la verdad es que es una pena que lo dejase ahí un poco enterrado, ¿no? Pero la cosa no termina aquí, si seguimos excavando. Ese mismo año, antes he dicho Almería Once Again, lo he dicho por esto, porque Joe Strummer en el año 89 estaba produciendo el Hell's Ditch de los Pogues. Pero cállate, es que los Pogues, Strummer le produjo el Hell's Ditch de los Pogues, pero los Pogues ya habían venido a España antes. Almería. Con Elvis Costello, que les produjo el disco, y quien les trajo fue Joe Strummer, y Joe Strummer se los llevó al Cabo de Gata. A los Pogues y a Joe Strummer. Y se debieron pasar como 6 o 7 días pedo. O sea, 24 horas borrachos todos. Pero que te imagínate a Simba Gowan y a Elvis Costello, que chupan como todos nosotros juntos, con Aristegui cuando estaba con nosotros. O sea, eso debió ser el infierno en vida. Y después de eso, de la grabación de Eli Faisal, Fall From Grace of God, de ese disco, después ya es cuando Strummer les graba les produce el Hell's Ditch. Pero ya tenía una relación de alcoholismo en Almería, juntos. Sí, el alcoholismo une mucho. ¿No han hecho ninguna película con todo lo que has contado? Una película, ¿os acordáis que un Trueba hizo una película de cuando vino John Lennon, sí, parece ser, no, Almería, ¿no? ¿No han hecho ninguna película sobre todo lo que tú has contado? Porque, joder, vamos a empezar un crowdfunding ahora mismo, porque esto es una road movie brutal. Sí, podéis ver imágenes en el vídeo de fiesta de los Pogues, que canta precisamente acerca de su estancia en Almería. Salen imágenes que grabaron, algunas imágenes grabadas de toda esta peñita junta. Claro, pero tipo documental, claro, ¿no? Yo lo que conozco es eso, no sé si hay algo más. Yo lo que no sé, siempre he pensado que estaban grabando una película cuando vinieron los Pogues a Almería, pero igual me equivoco. Pues estaban tan pegados que van a grabar esa gente, si con estar de pie valía ya. Vamos, hombre. Sí. También hemos contado que Stifer, que es otro de mis ídolos, también estuvo de farra con los Pogues y estuvieron varios días de pedo continuo y tocaban una versión de una canción de Stifer que toca con ellos como acompañamiento. Basta ya. Estamos Joe Strummer, los Pogues. Está produciendo el Hell's Ditch, y en el Hell's Ditch tiene un tema, Lorca's Novena, que habla sobre el asesinato de García Lorca a manos de los fascistas, porque Sima Gowan era muy fan de Lorca también. Así que bueno, pues años después de que los Clash fuesen historia, pues Joe Strummer seguía tirando de sus fetiches antifascistas, y Lorca y la guerra civil española era uno de ellos. Así que os dejamos ya con Joe Strummer en solitario, 15 Brigade. waiting. How you gonna go? Shut down on the pavement. La magia de la radio y la magia de los Clash se unen para también, aparte de tener aquí a Paul Simonon virtual en el estudio, es un holograma, también hemos tocado virtualmente el bajo de esta canción ahora mismo. Madre mía, ¿y cómo ha sonado, eh? Paul, ¿te acuerdas de aquellos años? Yes, yes, this was great song, I can remember this concert. It's beautiful. Vale, lo siento, ha bebido un poco Paul aquí con nosotros en el... A lo largo del programa tenemos aquí unas cuantas latas acumuladas, no todas son mías, no todas son de Paul, en fin, no vamos a decir. Pero efectivamente, aquí estáis escuchando a Paul cantando porque esta era su canción. Bueno, ha sido... Uf, madre mía, es que el Guns of Brixton me da igual en la versión que me lo pongas, hasta todas las versiones que han hecho grupos muy malos después, me gusta solamente sí. Porque es esa canción. Si dices Guns of Brixton, dices Brichoco Pistolac o lo que sea. O algo más de barrio, da igual, o sea, siempre... Es una canción muy molona, ¿eh? Sí, o sea, sí, eres sí. Un poco mala gente si no te gusta esa canción. Exactamente. Sí. Y además... La calidad de la gente, vamos a acuñar esa frase, la calidad de la gente. Mala onda, mide, mala onda, mala gente. Si te gusta Guns of Brixton. Está muy bien. ¿No te gusta Guns of Brixton? No eres de los nuestros. Vete por ahí, pégate un tripazo, me da lo mismo. Vete a zurrir mierda con un látigo, es tu asunto. En fin. Hasta aquí ha llegado el programa y diréis, ¿cómo? ¿Un programa canino que no dura 3 horas? Pues sí, vamos a intentar enmendarnos y ser buenos a partir de ahora, porque si queremos hacer directos, nuestras compañeras fucsias comienzan ahora en un ratito y no podemos pisarnos. Así que vamos a intentar, no prometemos nada, gente de Almaina, no os hagáis ilusiones, no prometemos acabar los programas pronto. Eso no va a ocurrir. Pero lo vamos a intentar. Yo no sé si queréis añadir alguna anécdota más. Paul está medio dormido. Yo creo que se ha tomado demasiado. Es que ya está muy mayor para tantas cervezas. Se ha tomado muchas birras y, en fin, no sé. Paul, ¿estás ahí? Respira, bien. Dale una patadita. Al olivo, a ver si cae algo. El olivo de Lorca. Casi todo cierra aquí en una única pañuelo cósmico. Yo, para mí el hacer este International Class Day es un momento pues un poco de automasturbación, así la verdad, vamos a decirlo. Me comprometo el año que viene... Automasturbación es un poco reiterativo. No, ¿no? Podría masturbar a otra persona. No. Sí, ¿no? Pero generalmente no se hace. ¿No lo harás tú? Yo masturbo por la calle a la gente. Voy a andar. Bueno, no vamos a entrar en esto. En fin, para mí hacer este programa es una cosa, digamos, guay. Y me comprometo al año que viene, a si tenéis dudas, empujaros para hacerlo. Sea lo que sea, la excusa de año que viene, vamos a hacer el International Class Day. Este año, lo hemos reconocido en la introducción del programa, hemos tenido dudas de continuar con esto. Y ya son 4 años, o sea que tú estás prometiendo ya un lustro de claserismo. Aquí. 5 años de claserismo. Y volveremos a hablar de Lee Perry. Y de Lorca, y de Mickey Dread. Traeremos a Mick Jones el año que viene. No le vamos a entender, pero bueno. Da igual. Este es el efecto Guns of Brixton. Vamos a ser pesados y vamos a incidir. Tú terminas un programa con Guns of Brixton y dices, el año que viene, otra vez. Exactamente. ¿Otra vez por qué? Porque lo quiero volver a escuchar. Exactamente. Pero no vamos a acabar este programa con Guns of Brixton, ¿no? Vamos a acabar este programa con una canción. Podría decir mejor, no sé si puedo decir eso. Yo lo digo. Pero tú lo dices. Tú lo dices, si lo dice Juanfran, también vale. Porque esta canción que vamos a escuchar para despedirnos ha planeado a lo largo de todo el programa, ha estado ahí, se ha mencionado varias veces, ejemplo, música negra que los Clash asumían, una temática social, política, antirracista, antifascista. Lo que pasa es que ya hemos hablado mucho de esta canción. Yo en concreto, mucho de esta canción en otros programas, porque es mi tema favorito. Y en principio no iba a sonar, pero dijimos, va, de despedida, pues dijo Harry, venga, pues la canción que va a sonar de despedida, vamos a decir, ¿cuál es? Pues White Men. White Men. White Men in Palais. In Hammersmith. En algún momento, Hammersmith Palais es una sala bastante, bueno, era una sala, cerró en 2007, me parece, en Londres. Y curiosamente hay un montón de anécdotas extramusicales alrededor de la relación de la canción con la sala. Curiosamente, es una canción que menciona la sala. En 2007 cierran la sala por un pues por lo de siempre, pues porque van a darle un uso más lucrativo. Y hubo una petición popular para que la última canción que sonara en esa sala de conciertos fuera White Men, en Hammersmith Palais. En aquel momento los Clash ya no estaban, en 2007. Y le correspondió a Paul, no está para hablar ahora, le correspondió a Paul con la banda que llevaba en aquel momento, The Good, The Bad and The Queen, la banda que tenía con Damon Albarn y Tony Allen, batería de Fela Kuti, una cosa fina, fina, ¿eh? Bueno, pues la banda que tenía en aquel momento hicieron una actuación en el Hammersmith y acabaron el concierto con esta canción. Para que lo último que sonó antes de que derribaran la sala fuera esta canción. Para que se quedara allí como un poltergeist. Exactamente. Y a mí no me parece, vamos, bueno, me parece Optimus Prime. Claro, o sea, yo la usaría para cerrar cualquier sala del mundo, esta canción. Y para abrirlas también. Y para inaugurarlas. Hay más anécdotas. Joe Strummer siempre dijo, como Juanfran y Joe Strummer son almas gemelas. Si Joe Strummer viviera, hubiera venido al programa hoy en vez de Paul, pero no ha podido ser. Joe Strummer y Juanfran son almas gemelas y de ambos es la canción favorita de los Clash. Joe Strummer con los Mezcaleros siempre la tocaba en directo, esta canción. Sí. Es una buena señal, es una señal de que es una canción fetén. Fue la segunda canción que grabaron en estilo reggae. La primera fue el Police and Thieves, le dieron así en el culo y entonces dijeron, vamos a aplicarnos un poco más en la siguiente, y fue esta. Y suena. Es una de las letras más finas de Strummer, que ya diseccionamos en su momento. Sí, bueno, para los que no os acordéis, yo os hago un pequeño resumen. La canción es el que va Joe Strummer a Hammersmith y va a un concierto. Y en ese concierto actuaban varias bandas, pero los cabezas de cartel eran Dillinger, Leroy Smart y Delroy Wilson. Para aquellos que sepáis de reggae, telita, fina. Que yo digo, esta peña. Y no, que fuimos a un concierto que tocaban estos tres. Y eso, ¿en tu ciudad toca esta peña o en la mía no? O sea, no sé si. A lo mejor en Barcelona sí, que tienen más tradición reggae o en Euskadi, pero vamos, aquí en Madrid no hemos visto esto jamás. Bueno, en fin. El Strummer se va a verles y dice, está bien. Poco combativo, ¿no? Les veo así como un poco poperitos. Un poco flipados. Un poco rollete así de megastrellas del rock. Joe Strummer, tío, que son tres pedazos de artistas. Pero bueno, él lo vio así, no le moló. Le pareció que estaban un poquito sobrados y tal. Y le dio el cultivo ya para hacer la canción. Luego la canción empieza hablando de, ¿no? De yo fui al concierto a ver a esta peña, me quedé un poco frío. Y entonces ya empieza a hacerle un traje a la sociedad británica de la época. Y se queda a gusto, ¿eh? Joe Strummer le da un repasito a todos, desde los políticos a la sociedad, los blancos, los negros y en los fin. Los punkis y no punkis. Los punkis y no punkis. Los punkis que les gusta estar debajo de los focos. Anda, que En fin. Esto Evaristo lo decía de otra manera, punky de pastel. Pero bueno, yo Estramer, como era más fino, pues, lo decía de esa manera. En cualquier caso, y como anécdota final, deciros que esta fue la última y única canción que sonó en el funeral de Joe Strummer, en su entierro. Y eso también es un símbolo de que efectivamente era su canción favorita. Pues no voy a decir nada más. Vamos a despedir Paul, le damos así un poquito en el hombro, a ver si se entera. A Joe le mandamos un saludo en el infierno más allá donde esté. Y joder, y hasta la próxima semana. Sí. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Volveremos. Y nos quedamos por todo lo alto. White Man in Hammersmith Palais. In the air, you're a white man. Don't a palais, don't Hammersmith. One, two, one, two, three, four. Looking for fun.